Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 19 de septiembre, vamos a acercarnos hasta la Fundación López Mariscal y lo vamos a hacer para hablarle de la exposición que acoge esta sede durante estos días. De hecho, exposición que está prácticamente a punto de finalizar. El próximo 25 de septiembre se clausuraría la obra Redención que nos muestra la joven ubriqueña Ángela Gómez. Con ella vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos para conocer su trayectoria pictórica y para además también difundir entre los oyentes de Radio Ubrique, bueno, pues lo que se muestra en la sala de la Fundación López Mariscal. Ángela Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Ángela Gómez, que la hemos cogido, por cierto, entre descanso y descanso en las clases de Bellas Artes en Granada, está cursando precisamente ahora el grado, ¿no?, de Bellas Artes en Granada, previo al bachillerato de arte que ha realizado aquí, ¿no?, en Las Cumbres, ¿verdad? Verdad, verdad. Uh-huh. Ahora mismo estoy aquí en tercero. Muy jovencita, por tanto, y con, bueno, ofreciendo ya exposiciones y trabajando ya en su arte, ¿verdad? Verdad. Uh-huh. Y yo imagino que eso también lo da quizá, vamos a hablar enseguida de tu exposición, Ángela, pero yo imagino que eso también quizá lo da el hecho de que hayáis tenido la oportunidad de cursar en Ubrique, bachillerato de arte, que os permite ya comenzar a experimentar directamente con las expresiones artísticas antes incluso de entrar a lo que es la carrera, ¿no? Entonces yo no sé si vuestros tenéis compañeros en Bellas Artes que no han accedido a la carrera a través del bachillerato de arte y se nota esa diferencia, ¿no? Claro, eso, el poder contar con un instituto de Bellas Artes, bueno, de Bellas Artes, que tenga el bachillerato de arte específico en Ubrique, es una gran ayuda, porque ya te tiras 2 años, primero y segundo bachillerato, con una base de dibujo, que ya al venir aquí a primero a pintar estatua y eso, que es como más academicista, uh-huh, pues te ayuda a la hora de encajar y todo eso. Que también tengo compañeros de aquí de la clase que vienen de ciencia y de humanidades, uh-huh, que, a ver, no es que tengan una base pésima de dibujo, sino que tienen una base que se ha estancado, pero que ya progresivamente, pues con los años de carrera, pues ya van aumentando, pero lo que es la base principal del bachillerato, pues no la tiene, claro, le cuesta más trabajo. Claro, una de las ventajas que tenemos en Ubrique, para todas aquellas personas que se quieran dedicar al mundo del arte, la verdad es que es una ventaja impresionante el poder contar en nuestra localidad con el bachillerato de arte, porque esto significa que durante 2 años previas a esa formación superior, que es la que nos ofrece la universidad, vamos a poder estar experimentando y trabajando con lo que nos va a gustar y lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Y además también te permite quizá, bueno, pues una soltura que hace que experimente participando en los concursos que se puedan convocar por las proximidades, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor alumnos que llegan por otras líneas pues no tienen, ¿no? Claro, y además tener profesor a Marte, que Marte es un profesional súper cualificado, vamos, y además tiene una compatibilidad con, sí, los alumnos, que es impresionante, y lo que te hace es como que los fundamentos pues te lo adhiere más. Claro. Es como te lo explica un amigo, uh-huh, y aprende muchísimo. Te hace las clases súper amenas y vamos, y todos mis compañeros y todos mis amigos de allí, de bachillerato, uh-huh, hemos aprendido muchísimo con él. Eso es la motivación que tiene que tener además, sí, también un buen profesor, ¿no? Motivar a los alumnos para que les guste, sí, lo que están aprendiendo. Y te motiva para que te presente a concurso, claro, y venga y otro. Que es verdad que por nosotros mismos no es decir, pues venga, me voy a presentar de la feria, me voy a presentar de los carnavales, no, sino como que todavía no tenemos esa conciencia y es él como el que nos dice, venga, presentar y, claro, probar suerte, que no, ya lo tenéis. Claro, experimentar, trabajar. El empujoncito que nos da. Exactamente, ¿no? El trabajar y esforzarse por, bueno, pues participar, claro, en todo lo que haya, porque al final, en cierto modo, ese va a ser también, o puede ser una línea de trabajo de cara al futuro profesional, ¿no?, para vosotros. Claro, y probar cosas nuevas, porque, por ejemplo, cartelería, ahí se prueba ya. Claro. Y dices tú, pues me va gustando más el diseño gráfico, me tiro más por la pintura, por el dibujo. De una forma, pues, de especializarte, de ver lo que más te gusta. Yo imagino que cuando tú aterrizaste el primer año en Bellas Artes en Granada, pues toda esa ventaja, ¿no?, que hemos comentado antes, que traías de haber cursado bachillerato de arte en Las Cumbres, pues ya lo llevaba y se notó con el resto de compañeros, quizás, ¿no? Claro, sí se nota, y sobre todo en pintura, porque allí yo lo que hacía era hacer cuadros en pintura, básicamente, porque a mí el dibujo como que no me atrae mucho. Entonces yo ya tenía una base en pintura, que, pues claro, que quiera o no, pues se nota un poquillo con el resto de los compañeros. Y bueno, ya no solo la base en pintura y dibujo, sino también en otras disciplinas artísticas, ¿verdad?, en las que trabajáis durante la carrera. También. Y además, la abertura de mente que te crea allí el bachillerato y todo, pues aquí te la refuerzan más. Y vas viendo más cosas y se te refuerza muchísimo. Claro, no es un shock, no es una diferencia, ¿no? Porque si uno termina el bachillerato, comienza su formación académica superior en la universidad y siempre hay como un cambio importante, ¿no?, de mentalidad. Mientras que en vuestro caso, al haber cursado el bachillerato de arte, cuando entráis en Bellas Artes, es que seguís la misma línea de trabajo, en realidad, ¿no? Sí, seguimos la misma línea, lo que pasa es que aquí se potencia muchísimo más. Claro. Hombre, es normal. Claro, son pero estudios ya superiores. Lleva la base. Claro, es normal. Bueno, pues aparte de esa reflexión, ¿no?, con la que queríamos nosotros arrancar hoy, sobre todo, lo propicia el hecho de que Ángela es muy jovencita, todavía no ha concluido sus estudios universitarios y ya incluso, bueno, pues tiene esa primera exposición de tus trabajos mostrándolos en la Fundación López Mariscal. ¿Cómo llegas ahí a la Fundación López Mariscal a participar en ese programa Ubrique con Arte? Pues yo llego porque me llamó un día que este Carrasco, que es profesora de lengua, ha sido profesora de lengua mía en primero de bueno, primero no, perdón, en cuarto de la ESO en Las Cumbres. Sí. Y ella conocía que a mí me gustaba el arte, yo estaba estudiando ya el bachillerato allá arriba y eso, y ella sabía ya que yo me había venido aquí a Granada. Y pues me llamó un día y me dijo, mira, en la que estamos haciendo esta propuesta de Ubrique con Arte, la Fundación López Mariscal. Y yo, como sé que a ti te gusta eso, estás metida, pues dice, pues a la inscripción y mira a ver si sale en la lista de los seleccionados. Y ella fue la que me facilitó todo esto. Toda la información, para poder acceder, sí. ¿No? Claro. Y bueno, pues te incorporaste, ¿no?, en ese proyecto, en el de Ubrique con Arte. ¿Qué te parece? Yo cada vez que hablo con todos los artistas que participan en sus exposiciones, mostrando su trabajo, ¿no?, en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal, le pregunto por el proyecto, por qué te parece, ¿no?, todo lo que se concibe ya no solo como un lugar para que los jóvenes artistas puedan mostrar sus obras, sino también con ese programa alternativo, ¿no?, para participar en el proyecto con la votación de una obra de arte. En fin, ¿qué te parece? Claro, a mí el proyecto en sí de Ubrique con Arte me parece fantástico porque le da una visibilidad a gente que estamos empezando, bueno, como a gente que estamos empezando, como ya gente consagrado, que está metida ya en el mundo, claro, a todo el mundo le da visibilidad. Y claro, es una gran ventaja que dispongamos de esta sala, que como dijo ya Marte en la inauguración, es que gente que estamos empezando, tenemos poca producción artística, y no podemos rellenar salas muy grandes, como por ejemplo las salas del antiguo mercado de abasto. Claro, claro. Entonces, pues al tener poca, pues la podemos rellenar fácil, pues se puede incluir gente que está empezando, se la anima, y que, claro, que sea tan chico, y exponer ya individualmente, pues quiera o no, es como una satisfacción personal, y pues te ayuda a seguir con el camino. Además nos está permitiendo conocer al resto de ciudadanos, a los que no estén metidos en el mundo artístico, porque claro, al que esté metido imagino que los conocerá, ¿no? Pero al resto nos está permitiendo conocer pues artistas con proyección, jóvenes, muy jóvenes, que no conocíamos. Estamos hablando, yo qué sé, de Manuel Janeiro, de Sonia Chacón, que han sido las últimas exposiciones, que son también artistas ya licenciados, con su carga de trabajo detrás y demás, pero que son relativamente jóvenes y están un poco, en cierto modo, comenzando, ¿no?, a darse a conocer. Claro, claro. Y esa posibilidad pues también nos la ofrece, ¿no?, a toda la sociedad en general. Y en ese mismo marco pues se encuentra Ángela, es con la que estamos conversando nosotros en estos instantes. Bueno, me decías que la exposición se inauguraba el pasado 22 de agosto y era... Bueno, se cambió al 29. Al 29. Porque estaban de vacaciones y fue el 29 al final. El 29 de agosto se inauguraba entonces y era presentada pues precisamente por tu tutor, ¿no? Por tu antiguo tutor, José Antonio Martel, profesor que lleva bachillerato de arte en Las Cumbres. Sí, fue presentada por él. Él me hizo la presentación junto a dos concejales de cultura del ayuntamiento y junto a este Carrasco. Y bueno, ¿qué tal esa experiencia de exponer tus cuadros por primera vez, tu obra, en una sala de exposiciones, en tu pueblo? En fin, ¿cómo fue todo? Pues al principio, hombre, abarcar un proyecto este grande es lo que te he dicho antes, que te ilusiona y te hace, pues, yo mismo Pues al hacer la exposición individual, digo yo, en vez de, bueno, a ver, voy a aprovechar esta experiencia, ¿no? Y esta facilidad que nos ofrece pues, la Fundación para prepararme un proyecto en sí, ¿sabes? Y no poder rellenarlo pues con cuadros que tengo ya hechos. De claro. Si yo quiero, a ver, yo quería abarcar una temática. Obra nueva, ¿no? Entonces. Ay, sí, un proyecto nuevo. Y no rellenar lo que es la sala pues con obras que ya tenía anteriormente. Claro. Porque es como que no. ¿Qué va? Entonces, el hecho de que la Fundación López Mariscal te ofreciera la posibilidad de exponer en tu pueblo de manera individual, pues ha hecho que te lo plantee de tal manera que hayas creado obra nueva exclusiva para este proyecto en particular, ¿no? Claro, sí. Y este proyecto, pues, llevándole vuelta desde por lo menos ocho meses o así. Y bueno, el título de la obra es Redención, una especie de liberación de la mujer, ¿no? Todo esto escrito sí. En mayúsculas. Hombre, por supuesto. Cuéntame, cuéntame. Pues mira, redención viene del verbo redimir, ¿no? Que es la acción de redimir, que es liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y por eso he dividido la sala en dos. La primera parte de la sala, pues, consta de cuadros con una temática, pues, donde se encuentra la mujer abatida y en situación penosa, en la que se representa tanto físicamente, ¿no?, como mentalmente, porque en algunas figuras humanas, en los bastidores, no tienen un espacio definido. Entonces, puede representar tanto cómo se siente esa mujer físicamente como su estado mental. Y, pues, todo esto se representa con tonos fríos, como experimentando otras técnicas diferentes, espátula, le introduce algunos pieles. Y pues bueno, pues toda esa parte es cuando ya la mujer ha sido pues violada y abusada, por eso tiene esa gama cromática. Y después la segunda parte es la transición, que es donde se muestra el empoderamiento femenino, donde se manifiesta a todo color, transmitiendo la fuerza y la vitalidad. ¿Sabes? Desde los primeros inicios, como del feminismo, porque está incluido Frida Kahlo, Mahira Gandhi, que es la primera mujer ministra. Está Juana de Arco, la primera mujer que lideró el ejército francés. Y está también pues las urnas electorales del derecho al voto por la mujer. Y pues seguía desde los primeros inicios del feminismo hasta ya la abstracción. O sea que mostrando esa fuerza y vitalidad. ¿Cuántas obras en total? Por ir destacando pues, aspectos. Nueve obras, ¿no? De ellas, temáticamente están clasificadas, como nos has explicado, en esas dos partes. Una primera parte que muestra la represión del mundo femenino, ¿no?, a lo largo de la historia. Y que lo hace, bueno, pues con tonos fríos, con además también figuras, ¿no?, en las que, bueno, pues se ve todo ese aspecto, ¿no?, de represión y demás, y de estado de ánimo, ¿no?, que nos comentaba. Y luego una segunda parte que ya expresa lo que es la liberación, ¿no?, y el empoderamiento de la mujer. Y en esta segunda parte es donde recoge temáticamente también la representación de estas personalidades femeninas que me has comentado. Sí, también. En un cuadro concreto, pues sí. Se representa a todas las mujeres que te he dicho, porque ese justamente se llama como los primeros inicios del feminismo. Y ya a partir de ahí, pues sobre la temática de empoderamiento, pues hay cuadros con diferentes pues explicación y eso. Hasta los últimos, como te he dicho, que son abstracciones ya mostrando la vitalidad, con colores fuertes y con superposiciones de planos. Que sería realmente, bueno, pues la liberación ya, ¿no? Y ahí te decantas por claro. Obra abstracta. Sí. Nunca lo había hecho antes, pero siempre sí. Como que me llama la atención lo abstracto. Y dije yo, pues bueno, voy a probar. Y estuve haciendo así algunos bocetos y eso, lo estuve investigando y estudiándolo, y hasta que me sentí satisfecha con el trabajo, poniéndole como direcciones. Tú lo ves y es como un poquillo locura, ¿no? De como hay un montón de líneas con cambio de direcciones que es como que no te centra. Y como tienen colores súper vivos y fluorescentes, pues yo quería representar como ese, como, no sé, como el emanar de todos esos sentimientos. La verdad es que es un tema que, imagino, en lo personal inspira, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo en esta actualidad que vamos de mal en peor. Y y bueno, dedicar parte de tu obra, porque sí hay muchas maneras de expresar los sentimientos, ¿no? A través del ámbito artístico. Pero tú te dedicas expresamente a esto, ¿no? A hablar precisamente de la situación de la mujer, plasmando ese antes y ese después, ¿no? El proceso además Claro, también sí, evolutivo que y vive. mostrarlo. Claro. En Para todo que lo. cuando tú lo veas, te pongas delante de lo que es el cuadro, pues te haga sentir ese sentimiento que yo quería transmitir. Lo De una tenía. forma en primera plana, ¿vale? ¿Lo tuviste claro siempre desde el principio a la hora de idear el proyecto? Cuando Esther se pone en contacto contigo y te ofrece la posibilidad y tú comienzas a pensar en montar una exposición de obra nueva en tu pueblo, ¿siempre pensaste que esta iba a ser la temática y la manera además también de expresarlo? ¿Cómo llegó a ti? Pues mira, yo estaba este trabajo, bueno, este proyecto, ¿no? Pues surgió un verano en el que mi amiga siempre me ha dicho que la hacía ilusión que yo la pintara desnuda, ¿no? Sí. Y pues dándole vuelta a la cabeza, digo yo, pues vamos a aprovechar esto y vamos a hacer un proyecto. Y fue una noche de verano, de esa que te vas con tu amigo ahí al fresco, y dijimos, pues bueno, vamos a hacer esto. Y a mí siempre me ha llamado la atención este tema, y como te he dicho antes, pues con los tiempos que corren, pues más todavía, es como una forma de levantar conciencia, además de la tele, de la radio, etcétera, que es como una forma súper frívola. Pues yo le dije, pues vamos a presentar esto. Entonces cogí, montamos el estudio de fotografía allí en mi casa, hicimos varias composiciones, vimos vídeos, escuchamos relatos y leímos un montón de noticias, para ver cómo se sentían esas personas y representarlo pues con esas poses y esos escorzos. Claro. Entonces yo le indicaba más o menos cómo se tendría que poner para expresar un sentimiento u otro, y pues de ahí nacieron esas fotos y el proyecto nació pues en agosto, pero eso fue totalmente libre, de si tú pues quiero presentar este proyecto y ya está, para ti misma, ¿sabes? Sin yo saber qué ibas a poner ni nada. Sí, y lo Entonces, retomaste. claro, entonces fue ese mismo verano en el que se hizo todo ese proyecto, se tramó, se realizaron las fotos, yo hice un cuadro y ya a partir de ahí, pues como me empezó a gustar, pues digo yo, pues voy a seguir. Y entonces ya cuando me llamó, digo yo, pues voy a continuar con este proyecto que me gusta, pero que no fue premeditado para Sí. hacer la exposición, sino fue, nació antes. Exactamente. Tú lo tenías ya. Era un tema que querías tratar, ¿no? Sí. Y que casi que aprovechaste la oportunidad de esa propuesta de tu amiga para que la pintara, para sacar ese Claro. tema que tenías tú ya ahí metido en la cabeza, ¿no? O sea Sí, que sí, sí, sí. siempre fue ese tema entonces, ¿no? Siempre. Se puede decir, claro que sí. Oye, ¿qué te han dicho? Sobre todo Martel, que en cierto modo, bueno, pues fue tu tutor, ¿no? Durante el bachillerato de arte y te ha presentado la obra. ¿Qué te ha dicho qué ha dicho sobre tu trabajo? Pues a Marté le sorprendió porque hacía tiempo que, a ver, él me conocía en el bachillerato de arte y yo ahora mismo estoy haciendo una cosa totalmente diferente. A lo mejor me puedo seguir por la misma guía de los tonos y de la fuerza del color, pero lo que en sí he cambiado muchísimo porque ya antes hacía retratos Sí. de personas famosas y eso a todo color. Entonces, él se fue justamente antes a la exposición de la inauguración para ver el trabajo que yo tenía, porque él no me había visto el proceso este de los 2 años. Y cuando lo vi me dice, no veas tú lo que has cambiado, tanto en técnica, en calidad pictórica, como en un montón de cosas. Y las composiciones me gustan un montón. Y le gustó, y hombre, y a mí eso pues me satisface un montón. Pues ya ve. Que le gusta a mi profesor y es mi referente. Claro, claro que sí. Porque es normal, ¿no? Uno va creciendo, va experimentando y va trabajando y Claro. adquiere, bueno, pues nueva manera de expresar ese arte, ¿no? Bueno, y la familia, amigos que ven cómo, bueno, pues expones por primera vez aquí en la localidad. Pues Contento, imagino. vinieron muchísima gente y hasta gente que yo del pueblo ni siquiera había hablado y me sorprendió verla, porque si tú, uff, ha llegado lejos, por lo menos la difusión. Y que claro, que vengan tus familiares a apoyarte en ese momento tan importante, ser tu primera exposición individual y todo eso, pues claro, pues enorgullece un montón. Claro que sí. De tal manera, Ángela tiene su experiencia, ¿no? Presentando y trabajando en el ámbito de las convocatorias de pintura. Por ejemplo, aunque la primera exposición individual que ofrece, sí que has tenido distintos reconocimientos en el ámbito local especialmente, ¿no? Por ejemplo, ha sido segundo premio juvenil en el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. En el concurso de pintura rápida de bodegones de Benocá también ha obtenido el primer premio juvenil. Más premios en el Villa de Ubrique, en años, por ejemplo, el 2015, en el 2016, en el 2017. De hecho, mira, en el 2017, esa famosa cara de Marilyn a todo color Sí, era obra tuya. mía, ¿Verdad? mía, que también estuvo puesta ahí en la fundación. Exactamente. Y bueno, o sea que tienes ahí una trayectoria, ¿no? Participando y creando trabajos para participar y después que han obtenido el reconocimiento, ¿verdad? Sí, verdad, porque sí, empecé justamente en 2015, que yo me acuerdo que yo estaba con Manolo Morgado en cuarto de la ESO, haciendo pues plástica y eso. Y la temática justamente de 2015 era hacer de guiaba en torno a Don a Quijote. Y estaba haciendo yo un trabajo de Don Quijote justamente. Y yo me acuerdo que quedaban como súper pocos días, quedaban un día o dos para presentarlo. Y mi madre decía, venga, no sé qué yo, no, que no me gusta. Y madre, venga, chiquilla, que no te queda nada, venga, dale. Y termínalo y lo presenta. Y ese fue, pues, gracias a mi madre, pues, porque yo lo entregué y ganó, ganó. Quedó segundo. Pero vamos, que no lo iba a presentar. Y ya de ahí, pues, empecé a cogerle cuchillo y ya empecé un año, otro, otro, y así sigo. Y sigue, de hecho, sigues participando en todos los concursos que tenemos por aquí. El último, imagino que el Pedro Lobato Hoyos en Ubrique, ¿verdad? Sí, verdad, verdad. ¿Qué tal la experiencia? Pues bien, muy bien. Al principio no me gustaba mucho porque no estaba cómoda con el soporte y no me sentía como muy segura, porque nunca había realizado lo que es la pintura rápida en edificio, ni paisajes urbanos ni nada. Y fue mi primera experiencia y después, cuando le fui cogiendo el tranquillo, pues me fue gustando más y ya al final pues me sentí satisfecha con el trabajo. Y así que me fui contenta, la verdad. Y el compartir ese momento con todos los pintores, con, bueno, la cantidad de artistas que llegan hasta nuestra localidad, más de un centenar de pintores que realizan su obra en ese mismo tiempo como tú, en fin, sentirse un poco como de la familia, ¿no? En ese mismo contexto. Claro, y además que sea un día especial para Ubrique, tanto para los artistas como para la gente que nos presentamos, Claro que sí. como para todo alrededor del pueblo, la difusión que tiene y vamos, ve que todo el mundo disfruta de ese día. Es un día bastante especial, ¿no? Ya se gane o no Sí. se gane el premio, que al fin y al cabo, bueno, pues son 18 nada más y hay 100 artistas, que es una pasada. Claro, 102 se presentaron este año. Entonces, una vea. Y Sí. aparte de eso, bueno, pues simplemente el hecho de poder estar, ¿no? En tu pueblo, trabajando en lo que te gusta y rodeada de ese ambiente, pues tiene que ser bastante bonito, la verdad que sí. Sí, es muy bonito. Bueno, pues Ángela, si te parece podemos invitar hasta el 25, ¿verdad? Creo que está la exposición en la Sí. Fundación López Mariscal. Después llegará otra nueva exposición. Hemos tenido, bueno, pues los trabajos de distintos artistas ubriqueños. Y los de Ángela Gómez le queda hasta el miércoles, creo que es miércoles que viene, 25 de septiembre, efectivamente. Porque el Invitamos. jueves ya se inaugura otra. Exacto. Pues invitamos, ¿no? Si quiere, a que no se pierda la oportunidad de ver el trabajo de Ángela Gómez y de conocer esa obra, Redención. Claro, que asista quien quiera, vamos, quien pueda en el horario que exige pues la fundación. Pues ahí queda. Nosotros nos quedamos también con esa invitación y agradecemos muchísimo a Ángela que nos haya atendido en esta pausa entre clase y clase aquí en la mañana de Radio Brique. Y bueno, pues seguiremos informando de tu trabajo y de tu proyección artística. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión.